Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado Podcast. Por acá te habla Isis Arcila y Anthony Pérez. Y hoy sí tenemos que las famosas entrevistas. Sí, señor, las famosas entrevistas. Se nos olvidó por ahí los aplausos, ya no tenemos público presente aquí. El público se quedó en Semana Santa. Sí, ajá, se quedó en Semana Santa, así mismo. Entonces, bueno, tenemos un programa especial del podcast Rebobinado, porque estamos entrevistando a Aluvión, Odín y Alto Voltaje, los tres en un mismo escenario, por decirlo de alguna forma. Por ese Gilman Fest en Aguanagua 2023. Justamente el que viene ahorita, o sea, de cada una de estas sorpresas que han venido desde que empezó el año 2023, ¿qué te parece? No, es correcto, haciendo los preparativos para lo que va a ser este concierto que se ha estado llevando con una buena organización, una buena planificación, hay una gran receptividad por el público, lo que es la prensa también ha estado trabajando constantemente y bueno, tenemos entonces nosotros el gusto de verdad muy grande de poder conversar con estas bandas que se van a presentar en este Gilman Fest. Y bueno, Isis, ¿con cuál comenzamos el día de hoy? A ver. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con la banda Aluvión, quien vocalista y uno de los fundadores principales de esta banda ha sido Rafael Dovale, personaje insigne de no sé tantos años ya. Rafael, no te estoy diciendo viejo, pues por si acaso, ajá. Pero insigne de Valencia, de rockero. Una banda icónica con trayectoria. Exactamente. Ha hecho una gran carrera a lo largo de todo este tiempo, entonces Aluvión, por favor. Sí, así mismo. Entonces, bueno, le hicimos llegar estas preguntas a Rafael. Bueno, por ejemplo, nosotros siempre tenemos la costumbre, vamos a aclarar eso allí, de estar siempre con las bandas y de entrevistarlos, etcétera. Pero bueno, o sea, es tanto lo que viene de como un Aluvión, justamente. Todo este concierto que del Gilman Fest y todo ese tipo de cosas y otras presentaciones por allí. Recientemente, bueno, que anunciaron que viene el Festival de las Flores, finalizando abril. Y bueno, esto ha sido una locura de toques. O sea, pasamos de estar muertos en vida, aquí en Valencia específicamente, con el tema de la pandemia y todo eso, a bueno, arrollarnos todo con ese pocotón de toques y festivales y no sé qué y toda la cosa, no solamente con el Gilman, sino también con otros conciertos por allí y toques. Es correcto, es un renacer de lo que es la movida metalera y se ha dado varios eventos con varias agrupaciones. De verdad que este es un renacer muy, pero muy satisfactorio. Aquellos que tengan la oportunidad de asistir, pues asistan, tienen una gran variedad de agrupaciones, de eventos, pueden elegir cualquiera. ¿Quieren tributo? Pues tienen tributo. ¿No quieren tributo? Pues van a su respectivo concierto y si en caso dado, por cuestiones económicas, no tienen otra opción, pues ahí tenemos por ejemplo el de las Flores, que va a ser completamente gratuito en la Plaza Bicentenario, ¿ah? Es correcto, entonces bueno, le damos inicio entonces a estas preguntas y a estas entrevistas. Así mismo, entonces bueno, vamos a comenzar entonces con Rafael. A ver, Rafael, bienvenidos a Rebobinado Podcast. ¿Qué se encuentra haciendo actualmente la banda, Rafael? Hola, un cordial saludo para quienes nos escuchan en estos momentos. Puedo informarles que estamos en los preparativos de lo que va a ser nuestra próxima producción discográfica. En eso estamos. Seguimos haciendo arreglos para las canciones que van a estar contentivas en dicho disco. Y bueno, estamos en estos instantes en un proceso netamente de creatividad total para darle fuerza, potencia, luz y vida a lo que va a ser nuestra próxima placa discográfica. Y bueno, más adelante nosotros les estaremos aportando a ustedes información al respecto. Oye, tenía rato que no escuchaba eso de placa discográfica, ¿no? Creo que eso tiene que ver con los temas de los vinilos, ¿no? Creo que sí, no sé. Ya próximamente averiguaremos sobre eso. Ajá. Pero bueno, felices y contentos de que Aluvión nos traiga un nuevo material para poder escucharlo. Y esperamos que para, si es posible, claro, el Gilman Fest sería verdaderamente un día para estrenar ese disco, ese álbum. Sería una gran fiesta para ellos. Y con relación a eso, que va a ser el Gilman Fest, Rafael, ¿qué expectativas tienen en cuanto a este Gilman Fest de Naguanagua? Bueno, mis queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Las expectativas son muy grandes. Nosotros tuvimos la posibilidad de compartir en el año 2018 a nivel internacional con la banda de heavy metal y power metal española Saratoga, y biográficamente les puedo contar que esa fue nuestra última experiencia a nivel internacional, inolvidable al 100%, y en esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a compartir escenario con varias bandas hermanas de la región. Y además de eso, la leyenda Viva Gilman, otra leyenda importante como lo es Casino, ex integrante de la agrupación de Hard Rock y Rock and Roll, la misma gente. Y bueno, nada más y nada menos que las poderosas chicas de Cripta. Ellas engalanaron lo que fue el Gilman Fest Aragua 2023, iniciando este año. Quedamos con las ganas de volverlas a ver otra vez. Yo particularmente fui de público y disfruté mucho su evento, su presentación. Pues ahora nos llenamos de mucha emoción al saber que vamos a compartir escenario con ellas y con todas las bandas en cuestión que les acabo de decir. Son muy grandes las expectativas. De más que es nuestra nueva presentación a nivel internacional en representación del heavy metal y power metal valenciano. También es la primera presentación que vamos a dar en el año, ya que nuestra última presentación fue justamente en el mes de noviembre del año pasado. Estuvimos en el Paseo Bicentenario, una plaza muy referente, muy importante para el desarrollo de la escena cultural y sobre todo para la escena del rock aquí en el centro del país, justamente ubicada en el corazón del centro de la ciudad, en Valencia. Las expectativas son muy grandes. Oye, no sabía eso, nada más y nada menos que tocar con Saratoga, una banda que es, no sé, bueno, hispanamente muy conocida, sí, famosa. Es correcto, toda la gente conoce esa agrupación. Saratoga ha salido en varias revistas especializadas, entonces, o sea, ya a un nivel mucho más alto, o sea, tienen su reconocimiento. Sí, así mismo. Y bueno, o sea, bueno, por ejemplo, yo particularmente no he visto a Cripta. De hecho, bueno, confieso que me estoy enterando que esta banda existe porque la está trayendo Gilman para acá, así mismo. Sorry, con toda sinceridad. Pero bueno, brutal. Me parece súper chévere que poco a poco, poquito a poquito, bandas internacionales están tomando en cuenta Venezuela de nuevo. Es correcto, de verdad que sí. La oportunidad que tengan ese momento para compartir con otras agrupaciones, genial, porque así estamos haciendo como ese intercambio cultural. Exacto. Nosotros aprendemos un poco más de Brasil con Cripta, y bueno, ellos aprenden también un poco de lo que es la movida metalera acá, que ya tuvieron la oportunidad en lo que fue el Gilman Fest en Aragua, que vinieron. Entonces, bueno, esta segunda oportunidad, conocer otras bandas, y de verdad que la experiencia va a ser bien chévere. Así es. Y bueno, entonces, para finalizar con Rafael Dovale, de justamente de Aluvión, ¿qué bandas venezolanas recomiendas actualmente que debemos escuchar, Rafael? Bueno, hermanos, yo, sin ir muy lejos y sin detallar tanta explicación, yo le recomendaría a toda la gente que nos escucha, yo le recomendaría a todo el público que va a estar presente en esta nueva cita a nivel internacional, como lo es el Gilman Fest Carabobo 2023, yo les recomendaría personalmente que escucharan todas las bandas que van a formar parte de esta gran celebración para el rock nacional, ¿ok? Yo les recomendaría que las escucharan todas. Diferentes propuestas, diferentes sonoridades, diferentes pensamientos, diferentes colores, gustos y sabores, pero todos con una inquietud en común: darle fuerza y vida al rock nacional aquí en nuestra querida ciudad de Valencia y hacernos sentir como lo que somos, la capital del rock en Venezuela. Muy bien, entonces, con esta recomendación, que claro, todo el público va a aprovechar ese día para escuchar todas esas agrupaciones del Gilman Fest de Naguanagua. Rafael, hacemos entonces los honores para que invites al público a que vaya a este gran concierto del Gilman Fest. Hola, te habla Rafael Dovale, cantante y fundador de la banda de rock heavy metal carabobeña Aluvión. Te invito a que nos acompañes en una nueva cita muy especial el próximo 6 de mayo en el Gilman Fest Carabobo 2023 en la Concha Acústica de Naguanagua, donde estaremos compartiendo escenario con varias bandas hermanas de la región, junto a la leyenda viva Gilman y con la presentación especial directamente de Brasil de las demoledoras chicas de Crypta. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales. Aluvión, más vivos que nunca. Bueno, entonces luego de esta invitación de Rafael Dovale, justamente el vocalista de Aluvión, lo dejamos entonces con un tema del más reciente disco de ellos llamado El Combate contra el Mal. ¿Cómo se llama el tema? Halloween, un tema muy pero muy pesado y muy speed que hay que tripeárselo. Halloween el comienzo, tripeárselo, de verdad que está muy bueno. Esto es Rebobinado. Un chaletripeando y moviendo esa melena o haciendo el ventilador, no sé cómo sea, con Aluvión. Entonces, bueno, pasamos a otro bandón más que también nos va a hacer, doler dentro de poco el cuello de tanta tripiadera que vamos a tener aquí en este podcast. Bueno, con la banda Odín, una banda también ya de trayectoria, de nombre, etcétera. Que ha tenido tiempo, ha participado en varios eventos y de verdad que han hecho su espacio en lo que es el ámbito del metal nacional y aquí en Valencia, claro está. Entonces, ¿estamos hoy con quién? A ver, ¿quién es el invitado hoy? Bueno, César Calatrava de Odín, un placer, César, tenerte aquí en Podcast Rebobinado. Entonces, bueno, también te preguntamos al respecto, ¿qué está haciendo la banda ahorita? Bueno, Odín ahorita se encuentra finalizando lo que es la etapa de mezcla y mastering de lo que es su segundo disco larga duración titulado Las Puertas del Destino. Estamos haciendo todo lo posible porque el disco salga lo más pronto y, si es posible, tenerlo en físico ya para el día del festival. Esa es una de las cosas que tenemos ahorita planificado. Tenemos pensado grabar un tercer videoclip antes de finalizar lo que es este segundo, sería el segundo trimestre del año, sería eso, otro videoclip aparte del que acaba de salir hace como 20, 25 días más o menos. Mira, entonces creo que tenemos tarea pendiente de Anthony Varese y yo, el tema, o el hecho, mejor dicho, de ver ese videoclip, entonces, Odín. El tercer video que van a lanzar, wow, o sea que hay unos que tenemos que entonces revisar, dos videoclips, Odín, hay que promocionarlos también. Tremenda banda, y espero que, y no, va a ser así, tremendos videos, y excelente que estén trabajando ahorita para un nuevo material que... Concha, le vamos a cruzar los dedos para que ese día del Gilman Fest de verdad nos los presenten en físico y tengamos el honor de poder llevárnoslos y al día siguiente seguir disfrutando, pero de Odín con su nuevo material. Mira, yo no sé cómo vamos a hacer allí, porque entonces las bandas, algunas, bueno, no sé si Odín va a hacer lo mismo, acostumbran a lanzar el disco, entonces, ¿cómo hacemos? Porque primero nos matan antes de nosotros... En sentido figurado, antes de atajar el disco, porque sabemos que, por ejemplo, mucha gente joven hoy en día, o sea, no comen cuento y te caen y te patean y toda la cosa por quedarse con lo que tú le lanzas ahí de las bandas. Entonces, no sé, creo que vamos a tener que hablar luego con César para que nosotros tengamos un disco en físico de hoy. Sí, por favor, César, considéralo para entonces poder disfrutarlo y, claro, radiarlo hasta decir basta por Rebobinado Podcast. Y ahora... En cuanto a lo que va a ser este festival, César, ¿qué expectativas tiene la banda sobre todo lo que va a ser el Gilman Fest, esta presentación de ustedes con este nuevo material que me imagino que van a dar a conocer, estar en tarima con una banda reconocida como son las Chicas de Cripta? ¿Qué expectativas tienen ustedes allí? Las expectativas que tenemos ahorita son bastante altas, ya que vuelve lo que es el Gilman Fest, uno de los festivales más importantes de lo que es Venezuela, por la magnitud del festival, los equipos que se usan, viene una banda internacional que tenía mucho tiempo que no sucedía eso y que estamos incluidos en ese cartel, representando lo que es Venezuela y el estado Carabobo. Entonces hay mucho ensayo que tenemos constantemente para dar un buen espectáculo, para quedar bien delante de todo el público venidero de todo el país y se lleven una buena impresión de lo que es la banda. Eso es correcto. Acabo de destacar que, a ver, se está haciendo mucha bulla, bastante bulla en cuanto a todos estos tours que están viniendo. Nos estamos ahí también compartiendo y toda la cosa de trayéndose a esa gente del interior del país para acá, para Valencia. Es correcto, los tours se están activando y hemos recibido información de hasta Mérida. O sea, imagínate, eso es un viaje largo y la gente lo está haciendo y creo que va a ser muy bueno porque se van a dar a conocer entonces todas estas agrupaciones con todas estas personas que van a ver en todas partes de Venezuela. Entonces creo que va a ser muy positivo eso y claro que van a hacer una gran labor ese día. Estamos seguros que Odín va a dejar bien alto el nombre de Odín como tal. Y bueno, César, entonces dicho todo esto, ¿qué bandas venezolanas nos recomiendas tú que podamos escuchar nosotros? O todos acá en Rebobinado Podcast. Bandas venezolanas que recomendamos escuchar. Prácticamente bandas que se encuentran en este momento en nuestra misma situación, de lo que es dedicado de lleno a su producción, a sus grabaciones, videoclip y mejoras de su banda. O sea, bandas que vienen trabajando y continúan trabajando constantemente, como son nuestros hermanos de Caracas, la banda Sickfield, nuestros amigos de Margarita de Ravenous Peace. Son bandas que se encuentran ahorita en eso, haciendo el trabajo como debe ser, lo más profesionalmente posible. Bueno, que una de las cosas que nos alegra a nosotros es el hecho de justamente que las bandas hoy en día están tan activas, ¿no? Y, o sea, si, por ejemplo, nosotros que estamos en este medio entrevistando, haciendo el podcast, y que esto que nos gusta bastante a nosotros, no nos enteramos bien de todo el trabajo tan chévere y tan activo en cuanto a videos y discos, incluso, que cosa que nos alegra bastante, que están haciendo las bandas ahorita venezolanas. Mucha producción, mucho material, es algo muy bueno porque enriquece lo que es el rock como tal y eso nos da la oportunidad de tener una variedad de elementos, de texturas, de hasta imágenes por los videos que están montando. Entonces es una época de verdad que muy buena, que mira, hay que disfrutar de todo lo que está sacando. No hay que buscar, como dicen muchos de nuestros invitados, afuera. Vamos a ver también lo que están haciendo aquí adentro. Bueno, gracias entonces a César Calatrava y lo dejamos con el tema MK Ultra de, bueno, de los nuevos material de Odín, lanzado en septiembre del 8 del 22. En YouTube lo pueden encontrar. Así que bueno, escuchen acá en Rebobinado Podcast. Esto es Rebobinado. Pasamos con Javier Sevilla, el vocalista de Alto Voltaje. Esta banda de Alto Voltaje que, bueno, que ya hace mucho tiempo está haciendo ruido por allí. Es correcto, tiene una trayectoria, ha participado en varios eventos y ha dado su marca, su estilo particular, su música en lo que es el rock nacional, especialmente en Valencia, donde ya hemos escuchado bastante sobre esta agrupación. Y bueno, le damos bienvenida entonces a Javier, de verdad que sí, muy, pero muy, muy agradecido nosotros de Rebobinado Podcast que estés acá y bueno, comenzaremos esta entrevista con la pregunta. Pues bueno, ¿qué está haciendo actualmente Alto Voltaje? Tal cual, ¿qué está haciendo la banda, Javier? La banda actualmente se encuentra por emitir nuevo videoclip. Casualmente nuestra presentación en el Lima Fest de este 6 de mayo será empleada, ¿no?, en la realización de este nuevo audiovisual. Estamos grabando lo que será una eventual larga duración, adaptándonos a estos tiempos, ¿no?, de rápido consumo por parte del público con esto de la era digital. Ok, ¿quiere decir entonces que el parte del Gimman Fest ahorita de Naguanagua va a ser parte del videoclip, ¿no?, de Alto Voltaje? Sí, sí, eso es lo que nos está participando, y genial, porque tener esas tomas del Gimman Fest para el video, esas imágenes, debe quedar muy brutal ese video. Sí, tal cual, así es. Por ejemplo, ¿qué expectativas tienen en cuanto al Gimman Fest de Naguanagua, Javier? Nuestras expectativas con respecto al Gimman Fest, bueno, es nuestra segunda tarima internacional. Ya una vez estuvimos en el Gimman Fest con Saratoga, ahora con Cripta. De verdad que las chicas las están moviendo muy bien a nivel mundial por parte de las corrientes más extremas, y va a ser un nivel, ¿no?, por poder presentarnos hasta un gran público y mostrarnos todo esto nuevo que estamos haciendo. Muy bien, muy bien. Ya estamos dándonos cuenta de que Saratoga como que vale la pena tocar con ellos. Sí, como sí. Que son muy abiertos a recibir bandas. Sí, verdad, eso nos está apreciando nosotros acá. Con esto se dará a entender que van a tener la oportunidad de compartir con las bandas nacionales, dándose una nueva experiencia con este compartir tan único de este festival que va a haber con Gilman, claro está. Y con ello, de las bandas nacionales y sobre esta experiencia, a ver, ¿qué bandas venezolanas nos recomiendan ustedes actualmente y que vamos a escuchar? Mira, actualmente hay un conjunto de bandas haciéndolo bastante bien. Tienes a Coleman por el estado Zulia, tienes en Caracas a los chicos de Bloody Mary dentro del hard rock, que nos alegra bastante, ¿no?, porque es nuestro género. Aquí en Valencia tienes a los chicos de Odín con también con su costado más extremo, y la verdad que hay bastante material allí, solo que hay que salir a buscar y abrir un poco el entendimiento. Gracias a ti, Javier, gracias a ti por haber estado acá en Robinado Podcast con nosotros. Bueno, buenísimo, ya tenemos tarea también para escuchar a estas bandas que recomienda Javier. Y aparte que, oye, nos alegra mucho más cuando entre músicos y entre bandas se recomiendan unos a otros los proyectos que están haciendo, que eso quiere decir que se están escuchando. Es correcto, sabemos que debemos escuchar todas las agrupaciones venezolanas, pero cuando nos recomienda algunas en específicas es también muy emocionante, porque nos está hablando ya directamente de algunas bandas que de repente nosotros no conocemos o el público tampoco conoce. Entonces ya saltamos más directo a ese punto. Y bueno, damos finalizado entonces el podcast del día de hoy. Nos retiramos con unas cuantas canciones de Alto Voltaje. Así mismo, yeah, trípenselo. Gracias al equipo de Rebobinado Podcast por la oportunidad, ¿no?, de poder llevar el mensaje de Voltaje y el mensaje de rock and roll a su audiencia. Nos vemos en el próximo Gimman Fest. Larga vida al rock and roll y el rock and down. Esto es Rebobinado. We'll be right back.